Mientras esperamos la conexión para hablar con Elena Gasparri sobre el COPUSI, el Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia 2013 a realizarse en Rosario, te cuento algo que nos quedó de la entrevista anterior con Graciela Yáñez, que las terceras jornadas de historia de la ciudad de San Luis y el segundo encuentro provincial Tiempo, Espacio y Realidad Social sanluiseña, que se va a realizar entre los días 15, 16 y 17 de mayo del 2013 en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis, tiene puntaje para docentes, maestros y profesores, ¿sí?, de la provincia. Tiene puntaje, quiere decir que es reconocido para la entrega de puntaje por el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia de San Luis. Si te querés comunicar con los organizadores del Congreso, podés hacerlo a UNCL-3, el número 3, jornadahistoria-sanluis@yahoo.com. Estamos en comunicación telefónica con Elena Gasparri, es comunicadora, coordina el comité organizador del tercer Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia a realizarse en Rosario en septiembre próximo en Argentina. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Elena, tercera edición del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia. El anterior se hizo acá en San Luis. ¿Qué nos depara el tercero? Bueno, acá estamos tomando un poco de experiencia lo sucedido primero en Córdoba y después San Luis, y armando un poco entre todos esta experiencia que es el COPUSI, ¿no? Que bueno, vos bien sabés que es donde nos encontramos todas las personas de diferentes lugares, pensamos y estamos pensando en cómo se relaciona la ciencia y la sociedad a partir de la comunicación. Así que bueno, estamos retomando algunas cuestiones que quedaron abiertas en San Luis y tratando de ver cómo las profundizamos aquí a partir de no solamente de la presentación de ponencias de las personas, sino de algunos paneles de debate y algunas conferencias y foros de discusión. ¿Cómo, eso te iba a preguntar, cómo sería la organización en esta oportunidad? ¿Van a haber paneles simultáneos, distintas mesas simultáneas, o va a ser algo más bien evitando la simultaneidad y por lo tanto evitando que se pierda que la gente se pierda de asistir a una u otra reunión, ¿no? Bien, te comento, mira, lo que nosotros queremos retomar y en realidad que permanezca en la idea del COPUSI, consideramos desde el grupo del equipo de trabajo de Rosario que lo que tiene de bueno el COPUSI es que realmente se plantea como un espacio de debate y de discusión y de intercambio de experiencia donde aprendemos todos de los otros, ¿no? Entonces la idea es que podamos aprovechar y darle espacio a eso, a ese encuentro y a ese escenario de debate, por lo tanto, en realidad lo central va a ser las experiencias que nos vengan a contar los diferentes expositores y ponentes que se presenten al Congreso. Sí. Pero vamos a tener cada día un panel que nosotros denominamos como el panel central, con los tres ejes que nos propusimos trabajar en el Congreso, que uno es el de la comunicación de la ciencia como política pública, poder debatir acerca, bueno, cuál es el rol desde la política pública o cuáles son las acciones que se llevan adelante para relacionar la ciencia con la sociedad. Otro es está relacionado con los aportes teóricos, tanto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, como desde la comunicación y demás, se vienen aportando y abonando a esta problemática de la comunicación pública de la ciencia. Y el tercer eje de discusión en paneles va a ser de la relación de los medios de comunicación con estos procesos comunicacionales que nosotros desde la teoría venimos trabajando. Por eso invitamos a los panelistas no a que vengan a contarnos y a hacer grandes exposiciones y grandes conferencias acerca de lo que hacen, sino que vengan a poner en debate sus propias actividades y sus propias ideas, ¿no? Y vamos a contar también con, vamos a permanecer en la idea de los foros de discusión que se empezaron a realizar en San Luis el año pasado. Y estamos elaborando un foro en particular que viene a raíz de discusiones que se dieron en San Luis, que está asociado con aquellas problemáticas sociales de los que la ciencia no se ha ocupado en muchos casos de manera intencional, consideramos nosotros, y ahí vamos a invitar a académicos que puedan plantear esta idea de la ciencia no hecha, pero también vamos a invitar a organizaciones sociales que están planteando estas deudas de la ciencia, que vengan a debatir con los académicos de manera de poder generar allí un foro de discusión interesante, ¿no? Claro, te iba a preguntar precisamente porque por ahí se menciona, lo has mencionado, está en las justificaciones, objetivos de este tipo de congresos, atender a las problemáticas de la comunicación de la ciencia. Y te iba a preguntar por una problemática. Y vos acabas de mencionar una. Exacto. Es lo que se llama ciencia no hecha. Uh-huh. Es decir, aquello que todavía queda pendiente por hacer, que por alguna razón no se hace. ¿Cuál es, vos como comunicadora, otra problemática de la comunicación pública de la ciencia que puedas compartir con los oyentes? Mira, desde una mirada estrictamente comunicacional, a mí me parece que una de las problemáticas centrales es poder ir poniéndonos de acuerdo en ciertas generalizaciones epistemológicas que nos permitan mirar la problemática. Esto es, nosotros los que nos dedicamos a trabajar en la comunicación de la ciencia, aún todavía no estamos, en realidad no creo que tenga que haber una sola mirada, ¿no? Pero todavía no nos pusimos a debatir, o recién estamos empezando el debate en relación a qué consideramos que es la ciencia, y en función de eso estamos convencidos que vamos a pensar en la relación ciencia y sociedad. Y en función de eso vamos a pensar los modelos comunicacionales, ¿no? Yo considero particularmente que aquello que nosotros interpretemos como ciencia nos va a habilitar a modelos comunicacionales más abiertos y más dialógicos que otros, ¿no? Digo, si nosotros pensamos en la ciencia como aquella verdad que hay que descubrir, solamente contando esos descubrimientos y esas noticias sobre los descubrimientos, bastaría para quedarnos tranquilos en relación a lo que la ciencia, lo que la sociedad sabe o conoce sobre ciencia. Ajá. Y que problematizar más la cosa significa ponernos a pensar la ciencia como un producto cultural, ¿no? Como parte de la sociedad en la que se vive, salvando las distancias en no en relación a brecha, sino a las distancias en relación a alteridad cultural, ¿no? ¿A qué te referís con alteridad? Así, alteridad cultural, particularmente yo la defino como la posibilidad que tiene una sociedad, o en realidad la forma en que una sociedad se organiza a partir de diferentes grupos que construyen conocimiento y que producen conocimiento de manera alterna, de manera distinta, valiosa de la misma, valioso unos como otros, pero con parámetros, con contextos. Absolutamente distintos. Entonces me parece que pensar a la comunicación como la posibilidad de encontrar, o sea, de producir el encuentro entre esta alteridad cultural, es el camino que más, por lo menos, me viene bien a mí para poder pensar esta relación ciencia y sociedad desde la comunicación. Elena. Sí. El Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia es el 11, 12 y 13 de septiembre de este año, es en Rosario, Argentina. Exactamente. Hay tiempo hasta el 7 de junio para enviar los resúmenes a aquellos que estén interesados. Así es, lo organizamos la Universidad Nacional de Rosario conjuntamente con el CONICET. Excelente. Se pueden presentar no solo ponencias, trabajos y estudios realizados de esto, sino también hay un espacio para el arte, ¿no es así? Exactamente, un espacio para el arte y para toda las experiencias que intenten reflejar esta relación, que te decía anteriormente, entre ciencia y sociedad. Por supuesto, esa es una impronta que adoptamos y que retomamos de San Luis, la del arte como manifestación y como escena, el arte como comunicación, en realidad, ¿no? Alrededor de julio, sí, promediando julio, una vez que ya tengan los resúmenes y ya esté todo casi prácticamente cocinado, te volvemos a llamar y nos pones al tanto de cómo van las cosas. Perfecto. Una cosita que te quiero decir, dale. Porque si bien el COPUSI está centrado en esos 3 días y la actividad del COPUSI presencial está centrada en esos 3 días, nosotros a partir del lunes de la semana que viene invitamos a participar de nuestras redes sociales, donde vamos a ir incorporando los ejes de debate que están pensados en este COPUSI, y invitamos a participar de esos ejes de debate. Creemos realmente en el diálogo. Le vamos a dar que difusión. Se tiene que dar con la sociedad, así que ya a partir de la semana que viene, tanto en el Twitter como en el Facebook, aparecen Van a aparecer estos ejes y, por supuesto, está abierta la propuesta de nuevos ejes, ¿no? Está bien. Una muy buena idea. De discusión. Y además empezamos desde mayo ya en Rosario, ahí sí que no podemos invitar a todos, a generar clínicas de producción con estudiantes de la carrera de comunicación social, que es donde producirán tanto piezas audiovisuales como radiales de comunicación pública de la ciencia o que tiendan a comunicar la ciencia local. Y los resultados de esas clínicas serán mostrados en el COPUSI. Elena, muchísimas gracias. No, por favor, estamos en contacto. Muchas gracias a vos. Elena Gasparri coordina la organización del Tercer Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia. Nos tenemos que ir, pero déjame decir algo, Ramiro. Te dejo. Déjame parafrasear, repetir una idea, un concepto de Bruno Latour, sociólogo francés, ¿sí? Sociólogo de la ciencia y antropólogo, ¿no? Francés, Bruno Latour, interesantísimo. En algunos de sus textos dice algo parecido a esto. ¿Es política la ciencia? Y dice, en parte sí y en parte no. Vamos al en parte no. No es política, dice, porque no tiene contrapoder. Esto es tremendo, es de una profundidad. La ciencia no tiene contrapoder. ¿Quién se opone a la ciencia? ¿Quién le discute al científico? Y cuando transmitimos una idea de ciencia armada, cohesiva, compacta, impenetrable, dura, aún con todas las blanduras que tiene hacia adentro, ¿no? Pero cuando se transmite esa idea, ¿qué estamos haciendo con la ciencia? Jamás se le genera contrapoder. Entonces, es política en un sentido, pero no es política en un sentido muy profundo, que es que no tiene contrapoder. No tiene posición. Entonces, esto, como dice Elena, de repensar la ciencia y de repensar qué es lo que entendemos por ciencia, no es un peldaño trivial en un congreso. Si en un congreso podemos poner en crisis nuestras concepciones acerca de la ciencia, tal vez recién ahí se pueden poner en crisis las concepciones acerca de qué comunicar. Nos tenemos que ir. Y nos vamos con algún tema. Nos vamos con música. Hoy estuvimos muy rockeros. Nos vamos con Divididos haciendo Elefantes en Europa. Chau, Antonio. Feliz día. Hicimos el programa. Gracias. Feliz día a todos los trabajadores. Sí. Ramiro Rezano, Clemen, Antonio Mangione en la puesta en el aire. Alejandro Fernández. Nos encontramos el martes o el sábado. Acordate, sábado 98.9 de 8 a 9 de la mañana. Chau. Soledad. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.